cambio, Elizabeth Redolfi. Mimi, ¿cómo estás, Mimi? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola, buenos días Pablo, buenos días equipo, la audiencia. Fría Gracias mañana. igualmente, un placer para mí venir a visitarlos a ustedes. Ahí está. Muy fría la Muy mañana, fría. una linda helada ha caído, así que los citricultores supongo que van a estar contentos, la fruta un poquito más dulce. Ahí está, mirá vos, son los efectos de la helada, eso es verdad. Claro. ¿Sirve para algunas cosas o no? Sirve para algunas cosas. Bueno, escenario, después te voy a hablar, vamos a hablar de los citricultores después, pero yo primero agradecerte porque está frío y te viniste en vivo y a mí me encanta que vengas en vivo. Quiero hablar del crematorio, Mimi. Nosotros sabemos que siempre tuviste una preocupación por este tema y ya lo habías instalado vos hace un tiempo. ¿Qué está pasando con esto? Temita, ¿eh? Temita, si los hay, la verdad que preocupante, preocupante. Mirá, yo hace, va a ser casi un año, que realicé un pedido de informe con respecto al crematorio, cuando la construcción no estaba tan avanzada como ahora, solamente, digamos, estaba el horno y la chancha, ¿no es cierto? Y bueno, pedimos, el informe, yo hago mucho hincapié, lo hice y lo voy a seguir haciendo en el estudio de impacto ambiental. Perfecto. Me parece fundamental el tema de la contaminación, lo que es tierra, aire, agua, lo que es la zona, es una zona, como estábamos charlando recién con vos, es una zona que se está brindando al 1000 por 1000 al turista. Sí. Local y extranjero, con la construcción de muchos hoteles. Y el aeropuerto relativamente cerca también, ¿o no? El aeropuerto relativamente cerca y más aún la escuela, casi al lado, la escuela, y los vecinos. Por Claro, más porque el que... vecino en sí es el que va a tener que convivir con eso. Por eso está bueno esto que vos decís. Primero hay que decir qué impacto ambiental tiene esto, ¿no? Para el que convive con esto. Pero exactamente, mira, algunos informes dicen zona escasamente poblada. Yo tengo una familia conocida que al lado del muro medianero del cementerio viven ellos. Hay muchas construcciones, nuevas de vecinos que hicieron, digamos, la construcción de su casa, porque es una zona muy bonita, muy linda, tranquila, Sí, para sí, sí, poder, sí. viste, andar en Se ha bicicleta, desarrollado se ha muchísimo. desarrollado, increíble. Y bueno, y nos encontramos con esto, viste, zona escasamente poblada, como que en un futuro no se visualiza la realización de ningún barrio por los alrededores. A mí me parece, sinceramente, es mi opinión personal, que es una barbaridad, es una barbaridad. Bueno, vos ahí arrancaste, Mimi, hablando de cómo se continúa con esto. ¿Quién tendría que hacer ese estudio de impacto ambiental? Para mí eso es fundamental. Para mí eso es fundamental. ¿Cómo se avanza con eso? Mirá, tenés una reglamentación provincial, nosotros tenemos ordenanzas, municipales que establecen, pero mira, clarito todo lo que se debe presentar. Y con respecto al estudio de impacto ambiental, hay un listado a nivel provincia de facultades, ¿Quién los podrían y realizar? empresas privadas de los que pueden realizar, digamos, como para tener un estudio científico con mucha certeza. Así que bueno, yo estoy haciendo hincapié en que el obispado presente el estudio de impacto ambiental. Recordemos que es del obispado esto, ¿no? El cementerio que está ahí, bueno, el crematorio también tiene parte del obispado, ¿no? Sí. El terreno es del obispado, la construcción es del obispado. Ahí está. Así que, bueno, yo sinceramente... ¿Y qué rol jugaría ahí ponerle el municipio? Obviamente, agente de control y todo esto, pero ¿qué rol jugaría también Claro, a estas alturas un poder de policía y la exigencia que se cumplimente con lo requerido por la ley, ¿no es cierto? Perfecto. Convengamos que de todo el proyecto ya está en un 60-62% la construcción finalizada. Las instalaciones serían, digamos, bueno, el horno crematorio, un depósito, oficina, sanitarios para los empleados, sanitarios para el público, una sala de espera, una capilla y una florería. La construcción está muy avanzada, claro. Muy avanzada. A mí me parece que se tendría que haber hecho la presentación con antelación de ese estudio de impacto ambiental. Seguro. Y de acuerdo a eso, la construcción sí, la construcción no. Uh-huh. Pero bueno, así están dadas las cosas. Yo voy a seguir, voy a seguir haciendo hincapié en el estudio de impacto ambiental. Porque todos nos vemos perjudicados, todos. Y aparte, hoy ya con vecinos manifestándose fuertemente, si bien esto hay que decirlo, vos, mi Emilio, hiciste hace mucho a esto, ¿no? Ahí hubiese estado el foco del reclamo fuerte o no. Y hubiera sido bueno, hubiera sido bueno, pero bueno, los vecinos, yo estoy en contacto con estas señoras, están realmente muy preocupadas porque ellas me contaron que ellas sienten olores raros. Olores raros. Y yo le digo, mira, yo supongo que estarán calibrando el horno, lo habrán prendido para calibrarlo y por ahí son los olores que se sienten. Quiero creer que es así. No quiero ser mal pensada, pero todos dicen que son hornos de última generación, que tienen, bueno, múltiples filtros, que al aire no puede salir nada. Mira, yo me voy a convencer, Pablo, de que no sale nada al aire. Cuando un científico me diga no sale nada al aire porque nosotros estuvimos tomando lo que sale de la chimenea y lo que se constató a través de este método es esto, esto y esto y no es contaminante. Ahí yo te voy a decir, bueno, voy a pedir las disculpas del caso si correspondiere, ¿no es cierto? Porque uno también puede errar. Pero que científicamente me lo demuestren que no contaminan. Perfecto. Ahí está el estudio de impacto ambiental. Exactamente. A partir de ahí nos sentamos de nuevo a hablar. Exactamente. Uh-huh. Porque convengamos que... ¿Estás al tanto, Mimi, si está previsto ese estudio? ¿O todavía no sabemos eso? Yo supongo que sí, que lo van a tener que hacer. Uh-huh. Porque, digamos... El que está habilitado para dar el ok al funcionamiento de todo eso es el Honorable Consejo Deliberante en su totalidad. Así que si ellos van a querer que uno apruebe esa obra para ponerla en funcionamiento, van a tener que presentarlo. Por lo menos yo voy a exigir eso. Mirá en esta explicación que vos nos estás dando... El rol real que juega el Consejo Deliberante, ¿no? Fundamental, Pablo, fundamental. Vos fíjate que vos estás habilitando para el futuro una compleja obra que puede acarrear beneficios para algunos y perjuicios para otros. Si vos ves, yo me he tomado el trabajito de ver informes de otras localidades. Bien. Por ejemplo, en Chajarí, lo que se hizo fue la relocalización de uno de los crematorios. Uh-huh. Hay otros lugares que no le permitieron el funcionamiento. Uh-huh. Y los estudios en ese momento del por qué no le permitieron los funcionamientos es porque el estudio de impacto ambiental manifestó que había metales pesados que salían por la chimenea. Nocivos. Nocivos, que pueden producir, no sé, irritaciones en la piel, en los ojos, en todo lo que es el tracto respiratorio. A la persona que es alérgica pueden incrementar en otras patologías. Yo creo que es muy importante que la población se ponga de pie. Nosotros todos tenemos derechos y tenemos que exigir esos derechos como ciudadanos. Mimi, te voy a poner un brete. Ah, caramba. Sí. Sacando tu función, que tenés que lidiar ahí en tu rol de concejal, si vos tenías que tomar la decisión, ahí no iba el crematorio. No, por supuesto. Alejado de la ciudad, ¿o no? Alejado de la ciudad. Perfecto, ahí está. Independientemente. Si la decisión pasa por vos, ahí no estaría. No. Ahí está. No, sinceramente no. Yo lo ubicaría en una zona alejada, en una zona rural de la ciudad. Porque tenemos una dicotomía importante. Queremos una ciudad turística, sustentable, sostenible. Y estamos poniendo un crematorio en el corazón de Villa Serraquín. Y es algo nuevo, no es una construcción que hace años que está, no, es algo nuevo. Y yo otra cosa que veo mal y que me parece que eso también se debería modificar es que se presente el proyecto y se presente completo. Ahí está. No que vos hagas la construcción y cuando vos tenés un 80% de la construcción finalizada por exigencia del Consejo Deliberante para una habilitación definitiva, ¿viste? Y sin haber presentado... Claro, ¿qué decir? Pues no, tirar no sirve. Claro, claro, yo te digo, mirá, vos tenés ya casi todo finalizado, pero lamentablemente, ¿viste? Vamos a tener que reubicarte en una zona rural, y bueno, con lo construido, ¿qué hago? No, coincido plenamente, es así. Hay que presentar el proyecto... Es como que empezamos de atrás para adelante, ¿viste? Yo construyo, no sé si servirá como presión, ¿viste? No, mirá, yo ya tengo construido, ¿cómo me vas a relocalizar? O yo tengo casi terminado, aparte, el horno que yo puse es de última generación, tiene esto, el otro acá, ya... Sí, pero no sabes si... Pero ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué llegamos a eso? Ahí está. No estamos haciendo las cosas muy bien, me parece. No, tal cual. Lo que quedó bueno es esto de similar el rol del Consejo Deliberante, ¿no? Fundamental, dijiste. Fundamental. Mimi, aprovecho y te pregunto, ¿cómo está la situación de lo que es el cementerio de Concordia, ¿no? Recordemos que hiciste investigaciones, que jugaste un rol importantísimo, que a partir de muchas cosas que hiciste vos se hicieron obras. Te digo, en mi parecer, el otro día pasé, está más lindo. Pero uno no sabe en profundidad cómo está. Mirá, vos sabés que cuando sale la licitación del sector 9, que era un importe importante, y el proyecto se debía hacer. Todo surge porque un vecino viene a hablar conmigo, había fallecido su hijo, él lo fue a ver un domingo, lo fue a visitar, y encontró con que salía agua del nicho donde estaba el cuerpo de su hijo. Bueno, fue a hablar con la administración y la administración lo que le propuso era, bueno, cambiar de lugar el féretro. Lo cambió 2 o 3 veces de lugar. Te lo sintetizo así, Pablo. Él se acercó a mí, fuimos, hicimos, una óptica de todo lo que estaba pasando y cómo estaba. Entonces, con esa licitación y todas esas obras, la idea era cambiar el techo. Ahí está. Ahí filtraba agua. Claro, cambiar el techo, todo lo que eran las canaletas que eran poco profundas y se desbordaban. Básicamente era eso, poner más iluminación, fijarse el estado eléctrico. Eso se logró. Sí, mirá. Cuando yo fui posterior sería la entrega provisoria. La entrega provisoria de todo ese trabajo. Constatamos, obviamente, que habían cambiado algunas chapas del techo por fotos a través de un dron. Porque no me iba a quedar con la duda. Claro. Así que. Un trabajo de investigación y yo vivía pleno. Sí, por supuesto. viste, cambiaron algunas chapas, otras le pusieron, las pintaron con algo específico para cubrir y para evitar el deterioro, viste, sobre todo evitar el deterioro. Y bueno, habían puesto las canaletas nuevas, le hicimos algunas observaciones con respecto a la decantación de lo que eran las piletas que estaban en el primer piso, que digamos todo el agua caía al exterior así, los ensambles a las canaletas, viste, pequeños detalles. Los detalles que para mejorar. Para mejorar, siempre es para mejorar, Pablo, digamos. Todo lo que yo hago es para mejorar, ¿no es cierto? Porque es como yo le decía. Aparte, pedí a un vecino, che, acá hay que aclarar pero eso. Claro. Entonces, después la luz, ¿viste? Venimos los días nublados, no hay luz. Bueno, pusieron luz, se complementó también una parte del techo que se había caído. Bastante mejor, bastante bien, mejor. Bien. También lo noté más limpio, ¿viste? En la parte de todas las inhumaciones en tierra, lo noté más limpio, el pasto corto, en ese lugar de depósito donde después de las exhumaciones ellos guardaban las bolsas con restos para, viste, todo lo que iban a la fosa en común. Por suerte mejoró, por eso estaba a la simple vista. Eso estaba a simple vista, mejoró mucho, por lo menos la última vez que fui no había, si bien había cajones así encimados, que supongo que deben ser también exhumaciones de algún loteo, viste, que se hacen esos relevamientos. Sí, pero visualmente feo. Visualmente feo, pero bueno, se ha ido mejorando, mejor. Se ha ido mejorando. Y mi trabajo es para que si la persona, el funcionario o el que está encargado no lo ve, yo voy y te digo, mirá, me parece que esto es así, es así, ¿qué te parece? Si lo podemos mejorar, no sé. Pero, ¿y los canales de comunicación bien con las autoridades, con los funcionarios? El rol tuyo, la consulta, che, mirá cómo está ahí. ¿Los canales de comunicación bien? Bien, bien. Mirá, yo siempre me baso en el respeto tanto de lo que yo voy a solicitar hacia los funcionarios, y bueno, hasta ahora no he tenido problemas, no he tenido problemas. Buenísimo marcar eso también. Mimi, más allá de que estos temas por ahí quedan ajenos a la cuestión netamente política, ¿cómo estás viendo el Consejo atravesado por el escenario electoral, si querés llamarle? Esto del debate que se genera en torno a lo que pasó con el tema del campo del abasto. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, en la última sesión se habló del gasoducto Néstor Kirchner, ustedes nos acompañaron. ¿Estamos atravesados hoy también por esta cuestión política electoral, te diría? Mira, algunas veces sí, y depende de qué temas. Ahí está. Yo buenísimo. Creo que depende de qué temas. Por ejemplo, el tema del gasoducto, a mí me parece que no voy a dejar de reconocer que es algo importante, ¿no es cierto? Todo lo que es infraestructura para beneficio de bien. Todos los ciudadanos y de toda la población de la República. Lo que no me parece, digamos, yo voy a felicitar y voy a dar mi apoyo cuando la obra esté culminada. No esas habilitaciones por parte, como se hizo acá en la Ruta 14, ¿viste? Que se inauguraban tramos y después se volvían a reinaugurar tramos. Bueno, y hoy está... ¿Crees que también esto desastre. Puede ser parte de un escenario de campaña? Pero sí, sí. Sí, lógicamente, estamos en un escenario de campaña. Tratamos de ser lo más objetivo posible. Pero por ahí alguna chicana o depende... Hay chicana o no, sí, en el debate a veces. Sí, hay chicana. Y después depende del tema que se trate, genera, no te voy a decir que no, genera un debate. Pero bueno, somos políticos, estamos representando a un partido político o a una coalición de partidos políticos. El ser humano, viste, que es político por naturaleza. Igualmente, así que, Mimi, bueno. Me imagino que contenta, por integrar el bloque porque se lo ve compacto, se lo ve fuerte al bloque opositor hoy en el Consejo Deliberante, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, sí. Más sí. allá de que cada uno tendrá su bandera, porque podemos hablarlo, de ese, vos venís como referente al radicalismo, pero como bloque bastante sólido, ¿no? El bloque está sólido, se trabaja en conjunto y los trapos sucios se lavan en casa. Ahí está. Así de simple. Y yo por digo, eso se lo ve entonces. Claro, yo te digo, trapo sucio. La diferencia que pueden tener, vos te imaginas que nosotros somos cinco, los cinco no podemos pensar iguales, también tengamos en cuenta las diferentes edades que hay dentro del bloque. Y viste, y por y eso, representando espacios diferentes. Y ¿no? representando espacios diferentes. Bueno, por ahí vos y Luciano quedan como más referenciados en el radicalismo. Claro, sí, sí, sí. Magdalena y Felipe más con el PRO y Carol. También con el propio viniendo a otro espacio. Exactamente. Eso está exactamente. Bueno. Y te digo que con esa variable, no solamente de edades, sino de diferentes espacios, se logran buenos consensos y se logran excelentes trabajos, uh-huh. buenos resultados. Uh-huh. Eso es fundamental, eso es fundamental. Estamos detectando, Mimi, acá en el programa que hay mucha demanda que tiene que ver con la generación de trabajo. Recordemos que hay unas mediciones en Concordia que chocan, que son la pobreza, pero este contrapunto que es la desocupación, que el índice es bajo, pero sale rápidamente una lectura diciendo se paga mal en Concordia. Pero lo que te quiero preguntar, ¿haces un análisis de lo que está pasando con la cuestión energética? El otro día en el Consejo se aprobó el tema de la mitad del pago de la tarifa eléctrica para el campo, el parque industrial. ¿Cómo estás viendo el tema energético, el proyecto que presentó Cuéder a nivel nacional? ¿Estás haciendo un seguimiento de eso? Mira, vos sabés que a mí me parece que eso son temas fundamentales para la ciudad. Para primero, la ciudad... ¿coincidís con esa demanda, Mimi? Sí, general, sí. Una sí. madre pidiendo por el hijo. Laburo. Mira, yo creo que nosotros para tener una concordia, porque todo el mundo dice... Necesitamos empleo digno, necesitamos empleo genuino, necesitamos, y nosotros que estamos en la vereda enfrente, obviamente que necesitamos todo eso, y lo necesitamos uh-huh. en grandes cantidades. Seguro. Bueno, ¿qué es lo que te da gran cantidad de generar empleo genuino? Fábricas, industrias, uh-huh. Sí. Pero tengamos también en cuenta que hubo muchas fábricas y muchas industrias que vinieron a Concordia, pasaron, averiguaron y no le convenían asentarse en el parque industrial nuestro y se fueron a sentar a Corrientes. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenemos que darle, digamos, si el industrial o cualquier empresa, no solamente que sea una industria, cualquier empresa sí. quiera sentarse en el campo industrial, en el parque industrial, perdón, darle facilidades, no agobiarlos con el tema de los impuestos, de lo que debe pagar, de lo que debe contribuir, de... Sí. Ayer salió una lista, bueno, en la semana. Pero... El tercer país, empezando de abajo, con más impuestos del planeta. Pero exactamente. Y ahora también convengamos que vos lees los diarios y los titulares. En Paraná, una de las propuestas de una de las candidatas que hay, yo voy a hacer la reducción del 70% de los impuestos en la ciudad de Paraná. Entonces, digamos, si están estudiando para una campaña electoral, el tema de la reducción impositiva, de la reducción de la energía eléctrica, del costo de la energía eléctrica y todo lo demás, bueno, hagámoslo a conciencia acá en Concordia. Perfecto. Necesitamos empleo genuino. Pero el tema energético jugaría. El otro día me gustó lo que pasó en el Consejo, no en esta última, sino cuando... hicieron el acompañamiento de declarar el día por la defensa de Salto Grande. Sí. Que yo para mí fue uno de los momentos en mi historia uno de los momentos únicos en el cual el peronismo, el radicalismo se unificaron, ver a los referentes del radicalismo y el peronismo juntos defendiendo la represa, ¿no? Pasó hace más de 20 años. Eso estuvo bueno. Pero vos fíjate, Pablo, yo lo escuchaba a Juan Domingo Gallo, que él fue el que hizo, ¿no es cierto?, el homenaje a ese hecho histórico de la región. Porque no lo tenemos que tomar como de Concordia. Fue un hecho histórico de la región. Vos fíjate, cuando el ciudadano y los políticos nos unimos en pos de algo. Es una masa fuerte, una fuerza fuerte. Es una masa fuerte, hay mucha fuerza. Nadie se opuso, nadie se opone, porque estamos todos en la misma vereda. Tanto nos cuesta hoy dejar un poco las apetencias personales por a ver qué cargo voy a ir, por dónde, porque esto, porque yo transé, no transé, etcétera, etcétera. Y hacer algo similar como para poder salir un poco del pozo. Sí, yo creo, coincido con vos plenamente, yo creo que la solución económica es política. Pero por supuesto. La solución es unificar un poco. Viste que el otro día leía el espíritu, ¿no? Tristemente afectado por una cuestión de salud, Esteban Bullrich, que está hoy atravesando, fue legislador, pero fue ministro de Educación, hizo como un gran acuerdo nacional, que si vos lo lees como espíritu es genial. Ahora se torna imposible viendo este escenario, ¿no? Claro, mucho enfrentamiento. Por ahí la viabilidad de los proyectos, viste, no se concretan por el tema de los enfrentamientos. El hecho de cuidar cada uno la quintita, de no ceder en nada. Pero ¿y a dónde nos va a llevar eso? No, seguro. Vos fíjate, en unos años, desbastados vamos a estar. Porque no nos importa nada, porque no cuidamos nada, porque no nos interesa. Entonces... No, sí, bueno, el crematorio como un ejemplo, ¿no? Es decir, si tenemos que proyectar lo ambiental, estamos haciendo... Claro, exactamente. Mimi, te pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta esto que está pasando, ¿qué lecturas es? Porque quedó claro que el conflicto que se generó en torno al campo del abasto no habla de la obra, no habla de la mejora en la calidad de vida de la gente, sino habla de qué pasó con la cooperativa, ¿no? ¿Qué análisis hiciste de eso y hoy ya más cerrado? Mira, fue polémico. Fue muy polémico. El tema del convenio. Ahí está. Que iba a ser... Ya la desprolijidades, ¿no? Bueno, contó Luciano acá. Sí. Muy desprolijo. La verdad que ninguno de los dos bloques estaba como para facilitar el sí. Muy, muy, muy desprolijo. En todo sentido. No voy a entrar en especificaciones, pero te digo así, muy desprolijo. Pero acá yo te quiero preguntar, Mimi, porque si no... Para mí eso fue uno de los ejemplos más políticos que hubo últimamente en el Consejo. Porque se hablaba de que ustedes estaban en contra de la gente que está laburando. No. Mirá, nosotros no estamos en contra de la gente que está laburando. Ahí está. Para nada. Porque vos fíjate que si nosotros nos ponemos en contra de la gente que está trabajando o de la gente que quiere mejorar o progresar, perfecto. Olvídate. No. Y la obra celebrada por todos, porque es una gran obra. La obra celebrada por todos. El tema era este convenio, que quede claro en mira, eso. Mira, yo fui varias veces al campo del abasto. Fui cuando recién asumí la gestión, que era... Está bueno que cuente eso porque se habló de que no iban, de que... No. Mira, yo fui varias veces cuando era el camino lleno de bolsitas de plástico, de nylon. Hasta el galpón, que era, bueno, basura. Sí. Las familias, que entran y ven lo que pueden llegar a vender y sobrevivir con eso. Y por otro lado, dentro del galpón, la gente que estaba haciendo todo lo que era el reciclado, que estuve con las chicas, estuve mirando, que me pareció un trabajo importante el que hacen. En ese momento, te estoy hablando de varios años atrás, no había una mosca, porque no había una mosca dentro del galpón, Pablo. Mira. Si bien alrededor era tierra de nadie, dentro del galpón no había una mosca. Que eso a mí, te digo, me sorprendió. Mira. Así que muy bien, muy bien. Y después, bueno, con todo lo del relleno sanitario y todo lo demás, que también fue una obra que cambió el campo del abasto en un 360 grados. Y el tema del convenio no salió por todas esas irregularidades que hubo. Pero no. La idea es que la gente trabaje mejor, que trabaje bien, que trabaje cómoda, que trabaje cuidada, que reciba un sueldo que le corresponde por la tarea desarrollada. Sí, eso está bueno. Eso, aparte, remarcaste una palabra que está bueno. Cuidada, recordemos que hubo muertos ahí, ¿no? Exactamente, hubo dos o tres personas que fallecieron aplastadas por los camiones, ¿no? Exacta. Uh-huh. Y bueno, y viste, no se puede dejar librado nada al azar, porque también se necesita un cerrado perimetral. Bueno, pero ¿y qué hacemos con todas esas familias que no están trabajando dentro de la cooperativa, pero que también trabajan con el reciclado de los residuos? No es algo como para hacerlo ya ligerito y rapidito y firmado y listo, ya está. No. Son muchos aspectos, muchas aristas del mismo tema, y hay que hacerlo con la seriedad que amerita, tanto de la gente que va a trabajar dentro de la cooperativa, como qué es lo que se va a hacer con estas familias que van a trabajar fuera de la cooperativa. No, queda claro. ¿Qué respuesta vos le vas a dar? Exactamente, ¿qué respuesta le vas a dar? Perfecto, está bueno el análisis. ¿Te preocupa la situación económica en general? A nivel nacional, a nivel Concordia, da la sensación de que se muestra una municipalidad bastante ordenada en lo económico, pero la situación económica, dice que esta semana se conoce 8,7 aproximadamente la inflación. ¿Cómo lo vivís y lo analizás a eso, Mimi? Mira, el tema de la inflación es innegable, Aparte ahí le pega a todos, Pero no, por supuesto, todos estamos involucrados de manera directa o de manera indirecta en cómo se genera, en lo que podemos ayudar o no, o hacer caso omiso, o vista gorda, o mirar al costado. Yo creo que es una barbaridad el tema del aumento de precios, una barbaridad. Yo siempre digo que, y lo hablé los otros días con un chico que trabaja en una casa de venta de repuesto de autos, que yo le dije, mirá, yo no sé cómo hace una familia que tiene que alquilar y mandar los chicos a la escuela. Sí, casi imposible. Si no sé cómo hace si uno de los papás solamente trabaja. Si trabajan los dos, bueno, más o menos. Pero con el tema de pagar traslado de la ropa, la comida. No, está bueno eso que le sumaste, un alquiler. Remedios, un alquiler. ¿Cómo hace? Seguro. Es una barbaridad. Y convengamos por otro lado, digamos que vos tenés ciertos lugares de venta de comestibles que son más accesibles que otros, y eso ayuda un poco. Buscar el precio en todo lo que vas a comprar, sí, ¿viste? Sí, recorrer y buscar el precio. Y mirá vos, este amigo tuyo, ¿no? Un área, Pablito, ¿no? El tema de los repuestos marcan casi todos los días, remarcan, ¿eh? Si el vos... tema de los repuestos, bueno, terrible. Terrible. Terrible. Bueno, otro día nos contaban que, justamente, mirá vos qué tema, que dice que le guardaban el acero, el hierro, ¿te acordás, Pablito? Y no podían avanzar porque con esto de la inflación esperan, guardan, y después te mandan a otro precio y terminan no teniendo ni siquiera el precio para vender. No. Terrible, no, sonar. No. Ahora, Mimi, te pregunto, ¿cómo estás viendo el escenario con este análisis que hiciste de lo económico? ¿Cómo estás viendo el escenario político? Político electoral, ¿no? Estamos entrando en un escenario de muchas definiciones. ¿Cómo estás analizando eso? Mira, va a ser complicado. Uh-huh. Va a ser complicado. No va a ser imposible, uh-huh, pero va a ser complicado. Uh-huh. Yo creo que la persona, uh-huh, las personas, el equipo, el partido, que gane las elecciones y que reciba nación, uh-huh, provincia o municipio, va a tener que hacer una readecuación. Perfecto. Una readecuación de muchísimas cosas, uh-huh, de muchísimos sectores. Lo económico desde ya. Lo económico desde ya, por supuesto. Auditorías, eso, pero fundamental, uh-huh, fundamental. Construcciones, licitaciones públicas, uh-huh, tantas obras que se han inaugurado con bombo y platillo y que seguimos sin ningún tipo de conclusión, de finalización. Uh-huh. Hay muchas cosas para ver, Pablo, uh-huh, muchísimas cosas para ver. Y Concordia, te transformaste obviamente en una referente Juntos por el Cambio, por el rol que jugaba en el Consejo Deliberante. Venimos un domingo con triunfos importantes, Juntos por el Cambio. Bueno, Mendoza era un número opuesto y corriente, pero lo, sí, que pasó en San Luis, importante, fue el batacazo de Juntos, sí, por el Cambio. Importante. Pero mirá. Pero sabemos que Concordia es un bastión peronista también. Concordia es un bastión peronista. Hace 40 años, uh-huh, y no es porque todo el mundo lo diga, hay que... Pero es cierto, hace 40 años que tenemos el mismo color político en la ciudad de Concordia, en cabezas de determinadas personas que son las que se van alternando y siempre son los mismos. Entonces, vos ves el nivel de pobreza, ves el nivel de pobreza infantil, ves la desnutrición, ves la deserción escolar, Pablo, porque cuando hace mucho frío los padres no tienen ropa de abrigo para mandar los niños a la escuela. ¿Ves las cruzadas que están haciendo algunos sectores y algunas ONG, asociaciones civiles, para juntar ropa de invierno para ayudar a esas familias? Hay tanta carencia, hay tanta carencia. Y vamos a lo básico. La comida, la ropa y la salud. Uh-huh. Yo creo que es hora de que el votante piense, uh-huh, se sienta a pensar un poquito. Es un escenario diferente. Más allá de este análisis que lo hiciste, lo dejás muy claro. Pero, Pablo... ¿Es diferente también a otros años, a, sí, otras campañas electorales? Sí. Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Uh-huh. Porque la persona, digamos, dejemos no de quejar. Uh-huh. Estamos mal. Yo no puedo comprar esto, no puedo comprar lo otro. Bueno, sí. Y vos ves que esa persona en la elección siempre vota el mismo. Entonces, es como decimos nosotros. Si yo te puedo dar una esperanza diferente... Acompáñame con tu voto. Uh-huh, uh-huh. Acompáñame. Estás mal. Querés estar mejor. No va a ser simple, no va a ser fácil. Vos ya lo sabés a eso. Acompáñame con tu voto. Nos ayudamos. Y salimos. Uh-huh. ¿Yo te miento? ¿Te sentiste defraudado con lo que yo te dije? A los 4 años, primero, si yo estoy en función, vos me exigís. Seguro. Porque vos venís y me decís, mirá, habíamos hablado esto, esto y esto, te acompañamos. Bueno, nosotros colaboramos para que ustedes ganaran. Estamos en un ejemplo hipotético, ¿no es cierto? Para que ustedes ganaran. Yo no te cumplo, vos tenés todas las herramientas para exigir ese cumplimiento. Uh-huh. ¿No te quedaste convencido a los 4 años? Uh-huh. Listo. Vos tenés digamos, la opción de volver a cambiar el voto. Pero ¿por qué el hecho de estamos mal? Van, votan y lo mismo. Entonces, o no estás tan mal como decís, o no te interesa realmente apoyar el cambio. Y no es el hecho de quién genere el cambio o quién te lo proponga. Yo creo que es la hora de hacer ese giro tan necesario para todos. Uh-huh. Porque no es que uno, dos o tres estén mal. Todos estamos mal. Desde el empresario, desde el industrial, uh-huh, hasta el señor que sale con la moto guadaña, uh-huh, a cortar el pasto y a buscar la changa. Uh-huh. Estamos todos mal. Entonces, abramos un poquito, ¿no es cierto?, la cabeza y decir, bueno, uh-huh, tiene razón. Uh-huh. Te voy a acompañar. Te voy a dar la posibilidad de que vos generes ese cambio. Uh-huh. Te voy a acompañar con mi voto y voy a estar ahí detrás de tus pies para hacerte los reclamos correspondientes. Pero bienvenido, bienvenido. Mimi, ¿y cómo analizás el escenario adentro de lo que es Juntos por el Cambio? Hoy con nombres propios ya lanzados, algunos manifestando de achicar esas opciones para mostrar más unidad. ¿Cómo lo estás viendo a eso? ¿No? Ya sabemos que hay nombres propios lanzados para la Intendencia de Concordia. Sí, precandidatos todavía. Como precandidatos, mm-hmm, tenés razón. Mira, yo creo que lo que hay que hacer es un consenso dentro de los precandidatos, mm-hmm, ver quién es el... Porque no es yo gano, voy y entro en la municipalidad. Mm-hmm. Convengamos que hay que tener equipos formados, legales, área contable, ingenieros, seguro, médicos. Seguro. Hay que tener equipos, bueno, ya están los, uh-huh, equipos formados, ¿no es cierto?, para hacerse cargo de todas las áreas respectivas. Pero hay que lograr un consenso interno para ir definiendo, ¿no es cierto?, y que todos queden incluidos. Uh-huh. Trabajar... Uh-huh. En una o dos opciones, más no. Exacto, exacto. Sí. Yo creo que sí. Uh-huh. Que se debe hacer eso. Te quiero preguntar... Se nos pasó volando el tiempo. A mí son las 10 de la mañana. La próxima vez vengo a las 8, mira. Vamos a tener que venir más temprano. Pero te quiero preguntar, apelando a tu experiencia, que jugaste un rol importante en lo que fue el escenario electoral, ¿es diferente el hecho de que hoy, Juntos por el Cambio, más allá de que, y quiero dejar bien claro esto, no es ser despectivo con lo anterior, pero hoy Juntos por el Cambio a nivel provincial puede arrastrar Concordia con dos figuras fuertes, como puede ser Pedro Galimberti y Rogelio Frigerio? Antes estuvo De Angeli, antes estuvo Attilio Benedetti, te repito, no quiero ser despectivo con eso, pero se habla de figuras fuertes a nivel provincial que pueden arrastrar a Concordia también para una elección favorable a Juntos por el Cambio. ¿Crees que hay algo de eso? Sí, uh-huh, totalmente. Uh-huh. Mira, son dos figuras muy fuertes, te diría, y vos fíjate que cómo está polarizado Pedro Galimberti, uh-huh, por un lado y Rogelio Frigerio por el otro, ¿no es cierto? Pero quedaron demostrado que cuando ganó uno, el otro acompañó después, por eso digo el arrastre después, en las generales poner. Sí. Ese arrastre, mira, se va a producir ahora y se va a producir en las generales, uh-huh, uh-huh, sí. ¿Es diferente a lo anterior en ese sentido? ¿Te acuerdas que estuvo? Te repito y quiero dejar bien claro esto, no es en contra de Alfredo De Angeli, sino decir que hoy las figuras son otras. Las figuras, mira, el momento es otro, ahí está, las figuras son otras, uh-huh, y bien, las respuestas que deben ellos dar deben ser rápidas. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, son muy fuertes, muy fuertes. Convengamos, perdón. No, seguí. Convengamos que Rogelio Frigerio viene de estar en el gobierno nacional y, bueno, ser una persona conocida. Y Pedro Galimberti. De una gran gestión. De Chajarí. Una gran gestión en Chajarí y como político. Impecable, uh-huh, impecable. Uh-huh. Te tengo que despedir, Mimi, la verdad es que se nos pasó rapidísimo, pero te quiero... ¿Y dónde va a estar Mimi Redolfi? ¿No? Algunos ya te posicionan a nivel provincial, legisladora, te digo, porque acá están todas las voces. Yo sé que vos sos más tranqui, pero jugaste un rol importante en el Consejo. ¿Cómo estás analizando? Si bien obviamente es un espacio, y como vos dijiste y usaste varias veces la palabra consenso, y está bueno eso... ¿cómo estás viendo? No te pido que me digas nada específico, sino ¿cómo lo estás viendo eso? Mira, yo creo que uno ha trabajado bien, que eso ha quedado demostrado. Y te lo reconocen. Y me lo reconocen, exactamente. La ciudadanía me lo reconoce. Me gustaría estar en la próxima gestión. Bien. Lugar donde haga falta, pero sí me gustaría estar y no te lo voy a negar. ¿Y el consejo te gustó? El consejo me gustó. Bien, bien. La verdad que he conocido a gente fantástica. Aparte, vos hoy arrancaste explicando una situación y te das cuenta del rol importante que juega para la sociedad el Consejo Deliberante. Las decisiones que se toman desde el valor de un boleto colectivo hasta un crematorio que se está por instalar en Concordia. Todo pasa por el Consejo Deliberante. Te digo, es una cúpula de recepción de todo lo que pasa en la ciudad. Y bueno, y desde allí se tratan de tomar las mejores decisiones para ayudar. Ahí está. Mimi, un gustazo, como siempre, tenerte. La verdad que me encanta tenerte en vivo. Te agradezco mucho la visita. Por favor, gracias a vos, a tus órdenes. Ahí está, qué linda charla, Paulito.